¡Puta nada, carajo! ¿Quién quisiera, ver algo? El que quisiera ver algo puede subir, el que quisiera ver algo puede subir. ¿Quién quisiera hablar algo? Oh, que la gente se deje de huevada, fe. Que se dejen de maletear y cojudez. Y chupan apenas a controlarse. Aloro. Un saludo para mi vieja. Besito para mi mamá, besito para mi papá y besito para la de concha de tu madre. Ay, ok, eres otro mismo, weón. Somos iguales, weón. Nosotros tenemos igual. En el otro mismo no nos vamos a cagar, pecojudos. No pensamos igual. ¿Dónde está la libertad? Si no hay más derecho que elegir. ¿Para qué? ¿Servicio militar? ¿Para qué? ¡Anarquía, carajo! Un bajo. ¿Quién tiene un bajo? La indiferencia de la gente ante lo que está pasando en el país. Se ve un montón de estupidez e inmadurez. No solamente la rebeldía. Es cierto que es positiva una rebeldía contra este sistema y este gobierno de mierda. Pero si todo se queda ahí, entonces ¿de qué sirve? No pasa de una pataleta que cualquier huevón puede hacer. Entre los grupos y el público. ¿Qué sucede con ustedes mismos? Para el genocida de Alan García, ¿dónde está el presidente? ¡Fuera!